Radio. Once y 49 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Lo cierto es que es una constante, sin duda, la cercanía, las proximidades de las ferias y fiestas de nuestra localidad, el que, bueno, pues se impulse una gran actividad, de un gran número de actividades culturales, sobre todo, y principalmente pictóricas. En ese sentido, bueno, pues se van acercando esas fechas festivas y también en nuestra localidad, como decimos, paralelamente esas citas pictóricas, como puedan ser este próximo sábado ese concurso de pintura rápida, o también lo que ya se ha convertido en una tradición después de 7 años, porque va a ser la 7ª edición en esta oportunidad. Estamos hablando de Arte para Todos, un punto de encuentro entre artistas, aficionados al mundo de la pintura, el público en general, que además puede acceder a precios bastante razonables, muy módicos, teniendo en cuenta que además se trata de grandes artistas y con obras de gran calidad. Todo ello centrado además en el casco antiguo de nuestra población, así que, bueno, pues todos los ingredientes para disfrutar un fin de semana más, un año más, como decimos, de esta cita. Arte para Todos, que llega a su 7ª edición del 5 al 7 de septiembre. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su responsable, podemos decir, porque se trata de el organizador y el impulsor desde hace años de esta idea que se materializó. José Luis Mancilla, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Bueno, pues como decimos, llega una nueva edición de lo que ya se está convirtiendo en toda una tradición, ¿no? Sí, ya 7 años hace que se convierta en una tradición el encuentro de Arte para Todos en el Callejón del Norte. No sabemos el tiempo que puede durar, pero esperemos que sigan algunos años más también. Y bueno, de hecho, se trata de una cita que cada vez va a más, por ejemplo, en cuanto a número de participantes. Creo que incluso podrían ser muchos más, pero lo limitáis a un número determinado de pintores. Este año, ¿con cuántos artistas vamos a contar? Bueno, este año las circunstancias han hecho que seamos 20, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos. Nosotros nos proponemos marcar un... Digo nosotros porque la idea primitiva no solamente es mía, es también de Rafael Domínguez y de José Antonio Martel, pero que no es un bater un récord, a ver si el año que viene tenemos algún pintor más. A veces hemos tenido más, otras veces algunos menos. No es cuestión de batir un récord, sino que las circunstancias se van rodeando para que al final pues lo cerráramos a principios de verano en estos 20 pintores, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que el año que viene haya menos o haya incluso alguno más, ¿no? Porque también es verdad que yo a determinada gente es que le doy un atracón, porque tiene muchos compromisos y yo les pido, digo, bueno, aunque sea nada más que una obra, pues quiero que estés presente, ¿no? Y se comprometen, ¿no? Porque aquí hay gente que tiene precios muy importantes, que tiene compromisos importantes, ¿no? Pero bueno, ya la relación que tenemos desde hace tiempo hace que se sientan casi en la obligación de venir, porque desde el principio a ellos les gustó y siguen con esa idea de participar. Algunos, antes de algunos de ellos, antes de coger algunos premios importantes, me dijeron que siempre estarían en Arte para Todos y lo siguen manteniendo. Además, las cifras al menos lo demuestran en los últimos años, que los artistas que participan un año, la verdad es que suelen repetir. Por ejemplo, en los últimos años, 13, 18 y en esta ocasión 20 artistas, digo, la participación, o sea que va en ascenso, al menos en estas últimas ediciones. Y como decimos, que quien bueno, pues participa un año suele repetir también, ¿no? Sí, suelen repetir. Incluso hay gente, como este año con Ignacio Estudillo, que estuvo hace preediciones y que vuelve. Antonio Barahona también estuvo al principio, volvió ya el año pasado. Es decir, hay gente que muchas veces yo no les digo nada porque me da pudor,

de muchos artistas, se trata de obras de gran calidad a un precio bastante módico, ¿no? Bueno, pues, con decirte que esta semana pasada salió un artículo de Paredes, uno de los críticos importantes de arte de España, en La Vanguardia de Barcelona, hablando de excelencia de José Carlos Naranjo, ¿no? Ignacio Estudillo este año ha sido uno de los ganadores del certamen internacional en Londres que organiza BP, el British Petroleum, que es un certamen muy importante a nivel mundial y ha sido uno de los galardonados, ¿no? ¿Qué quería decir de Jorge Gallego y del currículum que tiene? O de mi primo José Luis Angulo, o sí, podríamos hablar del currículum que tienen algunos de estos pintores y de por sí solo ya lo dice todo, ¿no? Por eso yo insisto en que los aficionados, la gente que le gusta la pintura, que investigue por internet y que vea lo que viene al Callejón del Norte. Por cierto, que hablando de pintores ubriqueños y de, por ejemplo, de José Luis Angulo, ya comentamos que ganaba el certamen internacional de pintura de Cieza en Murcia. Bueno, sí, pues, y la última también, así es, la última novedad es que también se ha conocido que se ha hecho con el primer premio en el certamen de pintura rápida ciudad de Almansa. Y bueno, ha sido 3 veces finalista en el BBV, eso no es algo graciable. Tres veces finalista es algo muy importante. Hay que tener en cuenta que para ser finalista son 10 obras de pintores de todo sitio y de primerísima fila, y que solamente hay un ganador y 10 finalistas, ¿no? Y él ha sido finalista en 3 ocasiones, que incluso el año pasado estuvo a un tri. En ese concurso, pues también ha sido 2 veces finalista, bueno, 2 veces, una vez finalista y otra ganador, José Carlos Naranjo, ¿no? Y además de tener el premio de arte figurativa de Barcelona, pues lo tiene José Carlos Naranjo y Jorge Gallego. En fin, la lista es interminable, ¿no? Y Antonio Barahona también, te puedo decir, de premios muy importantes, pues es premio Ateneo de Sevilla. Bueno, la mayoría, bueno, algunos de estos jóvenes artistas han sido becados por la Fundación Rodríguez Acosta de Granada y también por la Fundación Antonio Gala de Córdoba, y son gente que está, bueno, a un nivel importante, ¿no? Son solo, como nos comentas, apuntes de lo que sería el currículum de, bueno, pues esa veintena de artistas. Estamos hablando de artistas conocidos en nuestra localidad, algunos de ellos a nivel provincial, sí, no, autonómico, gente, y muchos a nivel nacional. Sí, los aficionados los conocen porque, entre otras cosas, todos estos han participado en un concurso de pintura rápida y han venido muchísimas veces a pintar, ¿no? Que yo tengo la seguridad que, por ejemplo, Antonio Barahona viene a pintar al concurso de Ubrique, ¿no? José Carlos Naranjo creo que ya no pinta en los concursos de pintura rápida, Jorge Gallego ya tampoco pinta, no sé si Ignacio Estudillo vendrá a pintar. Bueno, seguro que el día de la inauguración estará aquí también, ¿no? Algunos ya no van a pintura rápida, pero en fin, han venido todos a pintura rápida a Ubrique, ¿eh? Lo cierto es que hay casos además como el de José Carlos Naranjo, de Villamartín, recordemos, con una progresión espectacular y que pues se ha vivido, podemos decir, en estos años la propia evolución, ¿no?, del artista, que a lo mejor apenas tenía renombre en los primeros años y que, bueno, pues es conocidísimo ya a nivel nacional e internacional. Sí, internacional. Bueno, ya tiene exposiciones en Nueva York y bueno, está metido en los círculos más importantes que hay en el mundo de la pintura actual española, ¿no? Lo comparan con el nuevo realismo de la pintura y hacen, la crítica hace una diferencia entre el realismo de Antonio López, de Eduardo Naranjo y el Naranjo Chico, como le llaman ya a él, y otros pintores, donde también se encuentra Jorge Gallego, claro. Bueno, pues desde luego muchísimas razones, por tanto, para este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, para acudir al Callejón del Norte. Además decíamos, sobre todo también por la cuestión económica, en el sentido de que, hombre, los precios son módicos, siempre se pretende, para las personas que nos estén escuchando y que a lo mejor nunca se hayan acercado, la mayoría seguro que sí, ¿no?, en alguna jornada Arte para Todos, pero Para aquellas personas que nunca se hayan acercado, José Luis, ¿de qué precio estamos hablando en referencia a estas obras? Hombre, yo nunca le pongo a ellos ninguna presión para poner los precios, ¿no? Porque a mí también me da un poco de apuro, pero yo siempre, en torno a los 100 euros se puede comprar obra, ¿no? Y a veces pues está en eso, un poco más para abajo, un poco más arriba, pero en torno a los 100 euros, incluso el 100 euros como precio redondo, hay mucha gente que lo tiene, ¿no? Y bueno, son obras que ellos ni por asomo venden así, ¿no? Pero bueno, siguen haciendo ese esfuerzo por Ubrique, porque ya te digo, de cuando empezaron hay una relación, esta relación no se ha roto, y bueno, yo tampoco soy exigente a la hora de pedirle mucha obra, porque soy consciente de que no voy a exigirle nada, ¿no? Sino todo lo que me traigan aquí, pues será bienvenido. Porque lo que traigan, seguro que tiene calidad. Seguro que tiene calidad. Pues además, el objetivo inicial y la propia denominación, ¿no?, de este encuentro, de esta cita, Arte para Todos, bueno, pues lo que refleja es precisamente eso, ¿no?, que se intenta posibilitar esa adquisición de obras a precios asequibles. Sí, y ese es otro de los objetivos, lo de los precios asequibles, darle el ambiente al casco antiguo, que yo creo que en nuestro casco antiguo, pues cada actuación o acto cultural que se haga, pues tiene bastante realce y es muy bonito. Por ejemplo, lo que hace la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, pues también tiene muchísimo mérito, y todo lo que hace alguna actividad en el casco antiguo, que a lo largo del año se hacen muchas, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Yo qué sé, todo el mundo espera la Sorizada en el carnaval, todo el mundo espera la crujía de gamones y las candelas del casco antiguo se llenan de gente. Es decir, todo lo que se haga en nuestro casco antiguo, pues desde el punto de vista cultural es muy interesante, y la verdad que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Y la verdad es que también hay que reconocer eso, ¿no?, que con concursos como el de pintura rápida o la propia cita de Arte para Todos, está claro, ¿no?, que al margen de lo que es el carnaval y otra serie de citas festivas, bueno, pues estas actividades culturales también desde hace unos años para acá han servido para eso mismo, para la promoción del casco antiguo, ¿no? Entre nuestra población, a lo mejor, para volver a sus calles y entre el público foráneo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues es otro de los objetivos que persigue Arte para Todos, además de, como nos comentaba José Luis, el de también apoyar lo que es el concurso de pintura rápida. Eso será el sábado. Y bueno, pues como siempre, además se creará ese ambiente especial, ¿no?, en las calles, multitud de pintores creando sus obras, y allí en el Callejón del Norte contando con esa exposición, ¿no? Sí, además que como es un callejón muy pintoresco, se llena de pintores, y el ambiente entre los cuadros, la gente visitando la exposición, dando una vuelta, viendo los pintores, hay momentos en que no se cabe en el Callejón del Norte, ¿eh? Una veintena de artistas. Si hablamos de obras, ¿cuántas se expondrán? Pues la verdad es que como somos más, he pedido menos obras, pero yo creo que en torno a 80 obras podrán estar expuestas, ¿eh? Pues 80 obras que podrán disfrutarse de ellas en el Callejón del Norte. Y bueno, pues ¿en qué horario en concreto, José? Mira, lo vamos a tener el día 5, el viernes por la tarde. El día 6 estará todo el día, en el cordial del concurso. El día 7, que es domingo, abriremos por la mañana y también por la tarde-noche, y la clausuramos el domingo por la noche. Después, los cuadros van a quedar en mi estudio durante todo el mes de septiembre, de tal manera que aquella gente que no lo haya podido ver y quiera ver alguna obra, y incluso a lo mejor, si lo que quede, quiere comprar algo, pues yo lo atendería y no habría ningún problema en enseñarle la obra. Pero en principio, bueno, en principio no, van a estar colgados el viernes por la noche, el sábado y el domingo durante todo el día. El tiempo, además, que va a acompañar, según las previsiones meteorológicas. La verdad es que no recuerdo si habéis tenido algún problema. Hemos tenido algún día, algún año que nos ha llovido, pero vamos, no hay ningún problema, eso se lo descolgamos y los colgamos y no hay ningún problema. De todas formas, ya digo que parece, según al menos las previsiones meteorológicas, hace ya un tiempo desde luego que no cae ninguna gota, y parece que tampoco en toda esta semana, ni mucho menos, y por tanto, bueno, pues el tiempo que se va a unir a las citas que van a llegar, multitud de citas este fin de semana en los prolegómenos de lo que será la feria en nuestra localidad. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí. De todas formas, si te parece, el viernes retomamos lo que es el anticipo de Arte para Todos, ya para recordar lo que es la última hora y bueno, las horas previas a lo que será ya la puesta en marcha de este encuentro. Así que no sé si de todas formas invitarnos a los ubriqueños que nos estén escuchando para que se acerquen estos días por allí, por el Callejón del Norte. Allí estaremos esperándolo. Pues José Luis Mancilla, organizador de Arte para Todos en su séptima edición, recuerden, llega ya esta cita. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te emplazamos al próximo viernes. Gracias. Gracias a ustedes, adiós.